octubre de 2009. Estamos transmitiendo en vivo desde Radio UDEM, ubicados en San Pedro Garza García, Nuevo León, México, transmitiendo a través del 90.5 de FM y de nuestra página www.udem.edu.mx/radioudem. Yo soy Rodrigo Ledesma. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Paredes. Bienvenidos a Clepsidras. Bueno, el día de hoy tenemos preparado un programa. Bueno, va a ser un ciclo de programas, hoy ya comienza, donde vamos a estar hablando un poco del ranking de las mejores películas de cine mexicano. Este ranking viene de la página Más de 100 años de cine mexicano de Maximiliano Maza. Hecha precisamente por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Esta página, inclusive para algunos la más completa que se ha hecho sobre cine mexicano desde el punto de vista de la historia, las conexiones con otras ligas, bibliografía, listado de estrellas, además por supuesto de la historia del cine mexicano. Y como mencionaba Roberto, con permiso del maestro Maximiliano Maza, tomaremos su clasificación del número que él y su equipo de colaboradores le otorgan a las 100 mejores películas mexicanas, y también que tengan que ver algo con alguno de los temas relacionados con los intereses de nuestro programa. Por supuesto, Pedro Infante ocupa un lugar preponderante, y hoy platicaremos de Escuela de Vagabundos del año de 1954. Esta película, que la página mencionada le da el lugar número 91 dentro de las 100 mejores películas mexicanas. Una película dirigida por Rogelio González y con la actuación, como ya mencionamos, de Pedro Infante y de Miroslava, aquella hermosísima actriz de origen checo que se suicida un 10 de marzo del año de 1955. Y como todos sabemos, Pedro Infante muere en aquel, como le han llamado, catastrófico año para la cultura mexicana, el año de 1957, cuando muere Pedro Infante, cuando muere Diego Rivera, y la industria fílmica anda en una fuerte crisis en general. Pero bueno, no vamos a hablar de eso, sino de Escuela de Vagabundos y de Miroslava. Así es, bueno, Escuela de Vagabundos, comedia de enredos que comienza cuando un vago, que en este caso es Pedro Infante, Luis Alberto, se llama el personaje, llega a la mansión de los Valverde en busca de, pues nada más quería llamar por teléfono. De una serie de enredos, termina siendo contratado como chofer por doña Emilia, la señora de la casa, que, bueno, siempre tiene esa manía de proteger a los vagabundos. Entonces el vagabundo, Luis Alberto, conoce a las hijas del matrimonio, que es Susi, una dama muy guapa, altiva, y Lala, así llamada, muy alegre. Bueno, en poco tiempo, José Antonio se enamora de Susi, quien, bueno, la considera un patán, pero muy atractivo. El caso aquí simpático es que obvio se va a enamorar de Susi, que en este caso es Miroslava, y la hermana, que es Laura o Lala, el papel interpretado por Anabel Gutiérrez, y en el caso de la mamá, doña Emilia, que es Blanca de Castrejón, actrices que después las perderemos de vista como tales, ya para los años 60 prácticamente desaparecidas de la cartelera cinematográfica. Esta película tiene su origen en una comedia norteamericana hollywoodense que se llamó My Man Godfrey, y de ahí fue que se van a hacer no una, sino varias versiones dentro del cine mexicano. Esta, por supuesto, la primera como tal. Bueno, mentira, realmente fue la segunda, pero fue la primera que lanza esta historia ya como un icono dentro del cine nacional, porque la primera fue con Julián Soler, con Jorge Negrete y Gloria Marín, aquella famosa cinta de Un gallo en corral ajeno del año de 1951, nada más que pues dentro de un ambiente ranchero, y ya esta película del año 54 es cuando la pasan a un ambiente urbano. Después siguió Escuela para Suegras del año de 1956 con Gilberto Martínez Solares. Al escuchar a Gilberto Martínez Solares, obviamente vamos a mencionar a Titán, que era el que lo dirigía, con Marta Mijares Blanca de Castrejón y Oscar Pulido. Después, Julián Soler otra vez dirige, nada menos que con nuestro querido Piporro, y digo nuestro querido porque ya le dedicamos un programa, aquí el licenciado Souto le organizó una exposición, en nuestros ciclos de cine mexicano que hacíamos, le dedicamos un ciclo, gracias al apoyo del Museo de Historia Mexicana, y permíteme, Roberto, que mencione esto, la viuda del señor Piporro y su familia regalaron a la Universidad de Monterrey todo el acervo del Piporro, sus pertenencias, sus libros, bueno, libros no queremos decir aquí otra cosa, pero el Piporro no se había distinguido por tener una gran biblioteca, nos referimos a más que sus libros, a sus escritos, sus diarios, por supuesto, interesante, la colección completa de todas las películas de Piporro, que él tenía de su propiedad en donde él había actuado, van a pasar a pertenecer a la Universidad de Monterrey, lo cual se va a formar un gran acervo cinematográfico. Pues bueno, hubo una película, como estábamos mencionando, con Piporro, Julisa, Enrique Rambal, la entonces hermosas Lucy Gallardo e Hilda Aguirre. ¿Y quién no recordará aquella cinta típica de Mauricio Garcés, El criado malcriado del año 68, dirigida por Francisco del Villar, con Rosa María Vázquez, que hace el papel de la muchacha con la cual va a acabar enamorada, Enrique Rambal y Gloria Marín, en el papel de padres de, en este caso, de Susi, que el papel lo interpreta Rosa María Vázquez. Entonces vemos que es una película con mucha trascendencia dentro del cine mexicano. Insistimos, la primera en el ambiente urbano, la segunda con el tema, porque ya aclaramos que la primera fue hecha en un ambiente rural. Pues bien, algo que resalta esta película es que Miroslava va a morir por suicidio un año después. Y entonces, pues vale la pena rememorar a Miroslava, ¿verdad, Roberto? ¿Qué noticias nos tiene sobre Miroslava? Bueno, Miroslava, que en realidad era Miroslava Stern o Miroslava Sternova, de las dos maneras se le conocía, nació un 26 de febrero de 1926, otras fuentes dicen que un 26 de febrero de 1927 y otras fuentes que de 1930, no está muy seguro de lo que es la fecha en que nació. Bueno, nació en Praga, en Checoslovaquia, hoy República Checa. Tuvo un, pues, una corta carrera en el cine, aunque, digo, comparándola con otros personajes que tienen cientos de películas hechas, Miroslava únicamente salió en 30 películas y en un par de documentales donde participó ella. Bueno, la última película que hizo antes de, bueno, este trágico suicidio, fue Ensayo de un crimen. Entonces ahí se crea un, pues una coincidencia con que, bueno, la última película es Ensayo de un crimen. En ese mismo año, Miroslava fallece bajo, bueno, se presupone que bajo una sobredosis de droga, andaba en una fuerte depresión. Lo que estaba mencionando Roberto es muy coincidental porque trabaja con Luis Buñuel en el Ensayo de un crimen, y también póstumamente presenta en el documental Torero, en donde ella hace el papel de, bueno, sale como Miroslava, pero atención, cuando le encuentra al muerta, que le encuentra a su sirvienta, ya lo habíamos platicado aquí alguna vez, si no me equivoco, cuando, ¿verdad, Roberto? ¿Te acuerdas cuando hablamos de Miroslava por otras razones y porque también la presentamos en nuestro ciclo de cine sobre extranjeros? Me mencionabas que cuando tú estabas tomando la materia de estudios mexicanos conmigo, en ese año pusimos la película, si no me equivoco, 2007. 2007, sí. ¿Verdad? En el semestre de otoño, ¿verdad? Otoño es 2007. 2007, hace dos años. Recordemos que Miroslava estaba muy enamorada de Luis Miguel Dominguín, el papá de Miguel Bosé, que Miguel se casa Bosé con Lucía Bosé, de origen italiano. La encuentran con el cuadro, desnuda, se ve que se había bañado, y envuelta en la sábana y con las pastillas regadas por un lado. Triste acontecimiento que vino a estremecer el ambiente artístico. También hay una cuestión muy importante que las fechas que nos estaba mencionando Roberto, la incertidumbre sobre las fechas de su nacimiento, es porque ella huye por sus orígenes judíos hacia México, viene con su padre, su madre, ella, en la película de Alejandro Pelayo, muy bien lograda sobre la biografía de Miroslava y narrada por Claudio Brook, haciendo el papel de un amigo de la familia. Nos narran este acontecimiento y cómo ella sufría de fuertes depresiones, el salirse de su país, el encontrarse en otros ambientes, el nostalgiar la relación con su abuela, una serie de factores de desajuste de personalidad. Ya habíamos comentado lo que se exhibe también en la película, que ella pues se encuentra aparentemente un buen hombre, pues le resulta que es homosexual. Después se va a España, regresa muy transformada, para algunos medio alocada. Y pues Luis Miguel Dominguín, que mataba toros como conquistaba mujeres, pues también cayó en sus, no digamos en sus garras, ¿qué podríamos decir? En su capote, en su espada, no en sus cuernos, ¿verdad? Porque no es el toro, pero diestro maestro del capote y diestro maestro en la conquista de mujeres, pues Miroslava muere abrazando el retrato de Luis Miguel Dominguín, que unos meses antes había contraído matrimonio con Lucía Bosé. Entonces, bueno, trágica desaparición de esta joven artista y de ahí la incertidumbre también de su fecha de nacimiento. Algunos calculaban 27, otros 29 años antes de morir, cuando realmente apenas podríamos decir que estaba llegando al primer lugar de su peldaño artístico. Desafortunadamente se quitó la vida. Vamos a escuchar a Pedro Infante, ya que es el protagonista de esta película, interpretando Mía. Qué dicha es tenerte así, mi cielo, sintiendo tu corazón. Bebiendo con ansiedad tu aliento, sintiendo tu corazón latir. Hay gente que de dolor se muere, celosa por carecer de amor. ¿Qué importa a la gente así? Si Dios te ha traído a mí, que se haga la voluntad de Dios. Dicha es tenerte así, mi cielo, sintiendo tu corazón latir, bebiendo con ansiedad tu aliento, sintiendo tu corazón. Hay gente que de dolor se muere, celosa por carecer de amor. ¿Qué importa a la gente así? Si Dios te ha traído a mí, que se haga la voluntad de Dios. Clepsidra. De todas maneras, no te vayas muy lejos por si no tenemos que regresar. Pero en las mañanas. Bueno, escribe en la arena la fecha de mañana. Clepsidra. El tiempo de película. Escuchamos a Pedro Infante interpretando Mía. que se utilizó en la película Dos tipos de cuidado del año 1952, dirigida por Ismael Rodríguez, y nada menos que el dúo no dinámico, de, entiéndase, de Batman y Robin, sino el dúo dinámico del cine mexicano, que fue Jorge Negrete y Pedro Infante. Bien, vamos a platicar un poco sobre la vida de Miroslava, algunos de sus antecedentes, de cómo llegó a México, pedaleó, digámoslo así, para ascender en su carrera cinematográfica. Así es, bueno, ella viene huyendo, como ya lo habías mencionado, de su país de origen, dejando atrás, pues, todas, pero empezar a su abuela, con la cual tiene una relación muy fuerte, que, bueno, al final del tiempo le vino pesando emocionalmente dejarla. Comenzó siendo ya de origen extranjero, blanca, muy guapa. Comenzó su primera película, fue en 1946, con Bodas Trágicas. Bueno, después Cinco Rostros de Mujer en 1946, A Volar Joven, Una Aventura en la Noche, Juan Charrasqueado. Bueno, en fin, 32 películas al final de su vida logró hacer. Bueno, 32 películas incluyendo documentales póstumos y películas hechas ella en vida. Y por cierto, ahora que has mencionado A Volar Joven del año 47, fue con Cantinflas, ¿no? Aquella simpática comedia en donde Cantinflas está de recluta en los tiempos del ejército, en la escuela del aire allá en Zapopan. Entonces regresa al rancho donde él trabaja y su novia, que es la empleada doméstica de los patrones, y su hija, que está enferma de una fuerte depresión, y el médico dice, solo casándola podrá salir de esta situación. Y piensan en Cantinflas para casarlo, que al final de cuentas acaba enamorándose de la bella Miroslava, que ahí aparece con el nombre de María. Esta película fue la que más la dio a conocer en el año del 47, y pues de ahí despega como tal, y 8 años solamente de carrera cinematográfica. Bien, cuando Miroslava muere, mi papá, bueno, mi papá y mi mamá tenían 1 mes 5 días de casados, para ser exactos. Se casaron un 5 de febrero. Dice que realmente estremeció a México la noticia de que se encontró muerta Miroslava, y que muchos hombres obviamente decían, yo le hubiera dado felicidad, ¿cómo que estaba tan solita? ¿Quién podría querer de una mujer tan hermosa? En fin, todas las situaciones tan penosas dentro de la vida de Miroslava que la gente ni se imaginaba. Por eso, cuando muere Marilyn Monroe, en situaciones similares, bueno, se han hecho muchas hipótesis hasta de un posible asesinato, también fue por una sobredosis de droga, entiéndase droga de barbitúricos o de antidepresivos, realmente no sé exactamente qué es lo que estaban tomando una y otra, pero en situaciones muy similares, teniendo todo el éxito, la fama, compañeros de vida, parejas, amores, como gusten y manden, y por dentro un tremendo vacío espiritual que nadie se podría imaginar que esto era así. Pues dentro de esta situación de el cine mexicano, con Escuela de Vagabundos, como ya habíamos dicho, que tuvo toda una trascendencia, tiene mucho que ver en la cuestión de la lucha de clases. Tomemos en cuenta, perdón la redundancia, y permítanme la utilización de lucha de clases, entre ricos y pobres. No me lo vayan a tomar a mal el haber mencionadolo así. No tenemos para nada ninguna afiliación ideológica de izquierda, ni mucho menos, ¿eh? Simplemente que en la terminología de la época, para explicar esos contrastes sociales entre pobres y ricos, puesto que no había una clase media desarrollada en México, y era muy común que las historias, como en este caso, urbanas, hubiera esa lucha entre ricos y pobres, o bien lo que pasaba también en el medio rural, entre patrones y caporales, como la típica historia de allá en el Rancho Grande, que al final de cuentas la disputa es por el amor de una mujer. Vamos a escuchar otra pieza musical, Adiós Lucrecia, nuevamente con Pedro Infante, precisamente de la película Escuela de Vagabundos. Ándale, Pipo, no te quedes, sube. eso, eso, así, Pipo, así. Cuando me vaya para Venecia, adiós Lucrecia, te escribiré, sin bomba. Tira de la vela estoy tirando, al son de la mandolina, adiós Catalina mía, noches de cabaret. Cuando regrese yo de Venecia, ¿qué tal Lucrecia? ¿Cómo te fue, cómo te fue? ¡Sin bomba! Abre la botella estoy abriendo, al son de la mandolina, ¿qué tal Catalina mía? Noches de cabaret. ¡Eso es! Así Pipito, así. Cuando me vaya para Venecia, adiós Lucrecia, te escribiré, sin bomba. Tira de la vela estoy tirando, al son de la mandolina, adiós Catalina mía, noches de cabaret, Santos Dumont inventó un globo, que pensaba dirigir con aire solo. Sentado en su silla estaba para tomar la dirección, y cuando más alto estaba su papá le preguntó: ¡Hey Dumont, bajes o no! ¡No, no y no! Baja Dumont, que aquí te espero, la comisión que ha de llevarte al Antequera. Que se vaya donde quiera, que no me pienso bajar, que me pienso dirigir hacia el Peñón de Gibraltar. Me voy pa' Venecia para bailar con Lucrecia. Mira que yo no voy a la Antequera. Que yo me voy pa' Venecia para bailar con Lucrecia. Mira que yo no voy a la Antequera. Baja pronto, amigo mío, la comisión ya te espera. Mira que yo no voy a la Antequera. ¡Hey, Dumont! ¡Bajes o no! No, no y no. Bueno, adiós, Pipo. Clepsidra. De todas maneras, no te vayas muy lejos por si no tenemos que regresar. Pero en las mañanas. Bueno, en la arena la fecha de mañana. I am traveling. Clepsidra. El tiempo de exposición. Escuchamos, como mencionamos hace unos minutos, a Pedro Infante en la película Escuela de Vagabundos, interpretando Adiós Lucrecia. Y pasamos ahora a los eventos culturales, exposiciones. Primero tenemos Pablo O'Higgins, de Independencias y Revoluciones, una exposición pictórica del artista norteamericano Ricardo, radicado en México, en el Museo Metropolitano de Monterrey, donde bueno, ayer se llevó a cabo el concierto Radio Sin Límites. Está ubicado en Zaragoza y Corregidora, en el centro de Monterrey. Pablo Higgins, un grabador y pintor, llegó desde muy temprana edad a México en 1926, solamente contaba con 22 años, ya que él nació en 1904, murió en la Ciudad de México en 1983, y solamente por mencionar alguna de las muchísimas obras murales y obras gráficas en las que participó, decoró la Escuela Emiliano Zapata y el vestíbulo del Teatro del Pueblo en el Distrito Federal. Con Leopoldo Méndez, nada menos, que formó parte de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, fue cofundador del Taller de la Gráfica Popular en 1937. Dentro de otras cosas, en el antiguo edificio de los Talleres Gráficos de la Nación, había hecho un mural sobre la maternidad que desafortunadamente fue destruido. En el Museo Nacional de Antropología, ese bellísimo edificio de Pedro Ramírez Vázquez, en las salas Tarahumara, Purépecha, los murales de la sección etnográfica de estas dos etnias indígenas fueron hechos por él, y en mi querida Morelia pintó en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo una historia relativa precisamente al cura Hidalgo. Bien, pues tenemos la oportunidad de ver a este artista que colaboró con Diego Rivera y que estuvo muy dentro de la Escuela Mexicana de Pintura, esta obra de Independencias y de Revoluciones. Bueno, también está el 12º Festival Internacional Extremadura Lenguaje Contemporáneo. Como algunos de ustedes sabrán, este festival que se inauguró en el año de 1997 buscando la cuestión de la danza contemporánea, este trabajo que fue iniciado y dirigido por Esther Martínez, que empezó como el Encuentro Metropolitano de Danza Contemporánea y que ahora es el Festival Extremadura de Danza Contemporánea. Los eventos que tenemos para este festival, que pues se inició desde el día 20, hoy, viernes 23 de octubre a las 20 horas 8 de la noche en el Teatro de la Ciudad, la compañía de Daniel Levillet, Amor a Sid Egnois de Canadá, es para adolescentes y adultos, ya que hay desnudos integrales, no recomendable para niños. Mañana sábado 24 de octubre a la misma hora 8 de la noche en el Teatro de la Ciudad, para todo público, Aleph, la compañía de danza chilena. Y para cerrar, el domingo 25 a la misma hora, 8 de la noche, Teatro de la Ciudad, para todo público, de Octavio Seibi de México. Esta compañía cerrará el Festival de Danza Extremadura, que ya lleva su 12ª edición. Bueno, por supuesto, también la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León tendrá el homenaje al Venice por su aniversario número 100 luctuoso. De Bizet, la Sinfonía número 1 en Do Mayor. De Albéniz, la Suite Española Opus 47. Esto se llevará a cabo allá en la Casa de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la Unidad Mederos, el jueves 29 de octubre a las 20:30. Estará como director invitado el maestro portugués Ferreira Lobo. Y aunque no lo anunciamos en nuestro habitual correo de los viernes, el doctor Oscar Flores nos informa que se presentará por medio del Centro de Estudios Históricos de la Universidad de Monterrey y en coedición con la Asociación Mexicana de Historia Económica, los libros de Alberto Casillas, El Molino de Combinación Lewis, un ejemplo de modernización en Monterrey, 1944-1981, y del doctor Oscar Flores, Industria, Comercio, Banca y Finanzas en Monterrey, de 1890 al 2000. Esto tendrá lugar el 3 de noviembre a las 7 de horas allá en el Parque Fundidora. Lo queremos mencionar como un preanuncio, ya que se los recordaremos nuevamente el día 30 de octubre en nuestro programa. Nos despedimos. Yo soy Rodrigo Ledesma. Yo soy Roberto Paredes. Que tengan un excelente fin de semana. Clepsidras. El tiempo. 30 años incluidos los 8 visitas. ¡Feliz lo encontré! 3 años después. Viejo es el viento y todavía soplar. Pues sí, sí. Antigua. Ah, mi papá, John Mayer. Saludos. Bueno, Benny, vas a acompañar ahora a tu pueblo, ¿verdad? De todas maneras, no te vayas muy lejos por si no tenemos que regresar. Pero en las mañanas. No se haga la momia, viejito, ya está re viejo. Ni sé qué tiempo pasa. Clepsidras. El tiempo que nos toca.